por La Colectiva. ¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos con Lo Demás es Silencio, programa número 3. Mi nombre es Rodrigo Iglesias y voy a estar al frente de los micrófonos hoy. En el control va a estar Alan Glade y vamos a estar hablando de tecnología, derecho informático, hacktivismo, telecomunicaciones, siempre lógico con un punto de vista social, para que una vez me dijeron, che, qué bueno que estaría hablar con ustedes, estar en una reunión y... Bueno, nosotros queremos que los oyentes se sientan parte de un gran sillón hermoso con todos nuestros amigos y dentro de un formato radial está la posibilidad de escucharnos y repreguntarnos qué relaciones tenemos con las tecnologías, nosotros, ustedes, todos los días. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo por Twitter, @lodemesilencio, o vía mail a lodemasesilencio@riseup.net. Para hoy tenemos dos temas muy, muy lindos y dos entrevistados. Vamos a hablar de Pegasus, un programa israelita espía que está en Argentina y en Polonia. Además, los problemas legales que hay con las evidencias digitales en los distintos procesos judiciales. Esto va a dar para largo. Vamos a hablar con dos amigos, con Jorge Abreu de Wikimedia, y nos va a estar contando muchas cosas sobre Wikimedia que se vienen dentro de poco. Y con Hecho nos va a estar contando los problemas que hay con Telecentro. Los modems, Telecentro, conexiones, Wi-Fi y todo eso. Además, música, novedades, cartelera y lo demás es silencio. Vamos a estar haciendo todo esto y vamos a arrancar con música. Vamos a arrancar con Jay's Addiction este viernes, con la canción Stop, del Ritual de lo Habitual. Vos sabés que es de 1990 este disco increíble. Ya estoy viejo, ya lo sé. Vamos con Jay's Addiction. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Addiction. We'll be right back. Crank that automobile, turn off that smokestack and that goddamn radio. Hum along with me, along with the TV. Increíble, increíble que tenga ya tantos años este tema. Ah, me estoy poniendo muy, muy viejo, pero qué lindo que suenan estos. Bueno, hoy empezamos con el tema 1 del día, el primer tema, que me pasó algo muy raro esta semana. Yo hace unos años he conocido una chica que es la directora de la Fundación Panopticon de Polonia, Katarzyna. Y cada tanto yo chequeo a ver cómo va la Fundación Panóptico en Polonia, a decir, bueno, a ver qué es lo que está en auge en Polonia, veamos. Y esta semana encontré un articulito muy lindo que habla sobre Pegasus. Los tipos dicen, bueno, mirá, encontramos que nuestro gobierno está utilizando el sistema israelita Pegasus para interferir las comunicaciones de algunas personas y esto no estaría muy bueno con los derechos que protege la Unión Europea y demás. Cuando yo escuché esto dije, yo me acuerdo que en 2017 nosotros tuvimos un problema con Pegasus. Dije, ah, pará, ¿cómo era lo de Pegasus? Ah, sí, era así, mirá. Veníamos en un momento hermoso donde este gobierno decía, estamos hablando del gobierno actual, decía, viene el G8, viene todo este problema, entonces contratamos un servicio que nunca fue declarado como se compró por cuestiones de inteligencia nacional para cuidar lo que era el G8. Entonces todos dijeron, bueno, acá van a espiar y van a escuchar a todas las personas. Me llamaron en ese momento para ver qué opinaba y todo esto. Entonces el problema era que cada interceptación de llamadas costaba $70,000. Y que claro, ante algunos problemas de reinicio, de configuraciones, de parches de los teléfonos celulares, se perdía esa comunicación y había que empezar todo de nuevo. ¿Cómo es esto? Bueno, mira, es así. En tu teléfono celular te va a llegar un mensaje con un link bastante extraño. El tema está en no abrir el mensaje, porque si abrís el mensaje ya pueden tomar tu teléfono. Pero en ese momento tenías que hacer clic en el link que te llegaba. Y ahí ya tenías el problema de que tu teléfono estaba infectado con este malware, donde el software de Pegasus interfería todas tus llamadas, tu teléfono completo, tu cámara, tu GPS, todo. Entonces, claro, era un serio problema. Esto, imagínense que nunca fue testeado, nunca se dijo nada. Sí se sabe que se compró para el G8 y nunca se supo si se utilizó, si no se utilizó, si compraron la actualización, si mantienen, si lo, nada, porque son cuestiones de seguridad nacional. Bárbaro. Ahora, esta gente nunca se imaginó que en algún momento o se morían o cambiaba el gobierno y quizás no eran sus propios amigos los que iban a gobernar. Es decir, que esto va a quedar en manos del próximo gobierno, sea cual fuere. Pensá que el próximo gobierno puede ser de tu enemigo. Entonces vos le estás dejando esa herramienta que nunca dijiste qué cuernos estás haciendo a esa persona que vos no querés tanto. Bueno, esto pasó ya, este mismo problema. Y no le pasó a este gobierno, le pasó al anterior. ¿Y qué pasó? Bueno, el sistema de identificación biométrica, CBIOS, fue implementado por lo que se llamó el kirchnerismo, la década ganada, donde había una base de datos biométricos que podía estar, que lo usaban las fuerzas de seguridad para distintos fines, con un montón de cuidados de cómo se iba a pedir esta información y demás. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? En ese momento, el decreto 243 del 2017, mismo año, este gobierno amplió esas cuestiones de CBIOS, de quién podía acceder a esos datos biométricos de las personas, ampliando a cualquier secretaría del Estado, sin ningún tipo de control. Vía decreto, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué sucede? Este decreto sigue vigente y nunca se habló de qué va a pasar con el próximo gobierno, que puede llegar a ser no de tus amigos, sino de tu enemigo. O sea que le están dejando esta puerta abierta a los siguientes para decir, bueno, vamos a tener toda esta disposición de herramientas tecnológicas para ver qué hacemos con tu vida. Es decir que ahora que tenemos el sistema de cámaras, lo puedo cruzar y tener los datos biométricos de todos y decir, ah, mirá por dónde vas, así que te tomaste el subte, así que vas por acá, así que vas por ruta 2, porque cambio también la implementación. Recuerden que, como hablamos en otro programa anterior, la licencia para el sistema de identificación de prófugos tiene 17 meses de comprada. Sabemos que la propia Policía de la Ciudad nos dijo que no hay desarrollo tecnológico dentro de la Policía de la Ciudad, así que van a tener que comprar nuevamente otra licencia porque desarrollo propio no hay. Esto también lo vamos a estar hablando seguramente con algún amigo que haya estado en ciberdefensa en el anterior gobierno, que los dos primeros años en Argentina hubo muchos problemas con ciberdefensa, por esto es que se compraron estos empaquetados, estos enlatados, a distintos organismos, distintos gobiernos, distintas empresas. Cabe destacar que este sistema Pegasus, antes de comprarlo a Argentina, lo había adquirido México. Los mexicanos tenían un problema muy grande con los 43. Ustedes recordarán estos estudiantes que habían sido identificados, interceptados y luego matados. Entonces, ese gobierno mexicano en ese momento había adquirido ese software y se había identificado que el gobierno mexicano espiaba absolutamente toda la oposición. Desde la empresa israelita, NSO, dijeron, nosotros somos muy conscientes de lo que hace nuestro software. Nosotros sabemos que los pueden llegar a utilizar para cosas muy malas, pero se los vendemos a gobiernos con un nivel de ética y que respetan los derechos humanos. Se lo vendieron a México de ese momento que mató 43 estudiantes. Bueno, ahí tenemos un problema que entra en composición con lo que es Argentina. En ese momento, quien ofició de medio intermediario entre la empresa israelita NSO y el gobierno actual fue el señor Mario Montoto, que también es el encargado de haberle vendido al gobierno de la ciudad todas las videocámaras de seguridad de vía pública. Esas camaritas que ustedes ven en la ciudad que hay por todos lados. Bueno, el primer vendedor fue el mismo que le vendió el sistema de seguridad, también israelita, a Mauricio Macri. No es casualidad. Va todo unido de la mano. Entonces, claro, cuando uno dice, bueno, si ya está todo esto, que estamos con un problema lindo de interceptación de comunicaciones, identificación biométrica, ya tenemos un sistema de identificación de datos biométricos del Estado que cualquier secretario de cualquier municipio puede estar consultándolo siempre y cuando tenga la tecnología como para poder hacerlo, ¿no? Eso es bastante evidente. Y a mí, ¿qué problema me puede traer? Que yo estoy caminando y no tengo nada, no escondo nada, nunca hice nada, hasta cruzo por la esquina, mira, nunca cruzo por la mitad. Bueno, el tema es no si vos hiciste algo, si vas a poder hacer algo, sino que no tienen por qué prejuzgar tu actitud y tu actividad, tu accionar. Y este sistema Pegasus tiene un detalle. ¿Quién lo va a usar? ¿La agencia de inteligencia? ¿Los juzgados? ¿Se va a interceptar con una orden judicial? ¿Es necesario usar esto? Este sistema así de intromisión, de espía, le decían en su momento. Es un software espía, claramente. Bueno, el inconveniente es ese. Lo van a usar para los juicios, las investigaciones a la oposición, las distintas actividades sociales, las distintas asociaciones, los gremios. Ahora que hay un problema en Chubut enorme, ¿lo estarán usando para los docentes? Eso es lo que no sabemos. Ahora, siguiendo un poquito más, adelantándonos a lo que va a venir para el próximo gobierno y qué herramientas le va a estar quedando y demás. ¿Esto es un estado de vigilancia? Sí, claro. Y pero antes te quejabas de la SUBE y ahora no. Y no, nos seguimos quejando de la SUBE porque... ¿Para qué me querés saber a qué hora me tomo el bondi? ¿Y cómo? ¿Y cuánto sacás? ¿Y de dónde venís? Y pero si te cambias la tarjeta con tu mamá, con tu papá, y mirá, a la larga vamos a saber. Vamos a saber dónde fuiste, vamos a saber dónde estás, vamos a saber con tu tarjeta de compra qué compras. ¿Viste cuando vas a ese supermercado enorme que te dicen que yo te conozco? Ellos te conocen muy bien y por eso te dan las ofertas que te dan. Entonces, cuando uno empieza a ver y todo esto, dice, bueno, ¿cómo puedo zafar de esto? ¿Cómo me puedo cuidar? Bueno, mira, con lo de Pegasus es bastante sencillo, como con el resto de los software de interceptación telefónica. Hay que tener buenas prácticas. Hay que decir, me tengo que resguardar, me tengo que cuidar. ¿Cómo me cuido? Mira, cada tanto hacete un backup y hace un formateo de origen del teléfono. Reinicialo una vez por día, así se te actualizan todas las cosas, no te queda nada remanente en memoria y demás. Mantenerlo actualizado, todas las actualizaciones pendientes que tengas y las actualizaciones del teléfono propiamente, el sistema operativo del teléfono, que eso te va a estar parcheando muchas cosas. Lógico, hay errores que uno no puede estar parcheando todo el tiempo, hay sistemas operativos que... quedan vetustos, hay teléfonos que no soportan la actualización tal o cual porque se quedan sin memoria. Es un costo, sí, es un costo. Pero ese costo es tu vida privada. Es mantenernos en una situación donde uno dice, bueno, ahora de acá en adelante me voy a empezar a cuidar y no quiero que me sigan, no quiero que me vean. Esto es una de las cosas que estamos teniendo en cuenta, que hay que seguir hacia adelante. Y esas herramientas, la verdad, yo no las quería en manos de personas que van a estar posiblemente espiando y demás. Ahora, en un momento dijeron, bueno, vamos a espiar esto, vamos a hacer todo esto, y ¿cómo lo voy a usar en una causa judicial? Porque tienen que ir todos presos, ¿viste? Es así, no queda otra. Bueno, en ese interín, en el Congreso, dijeron, vamos a cambiar la utilización de herramientas tecnológicas para poder... lo que querían hacer era básicamente cambiar el código procedimiento penal, y decir, bueno, estas herramientas nuevas tecnológicas... vamos a concentrar ese poder en la Agencia Federal de Inteligencia para que ellos lo puedan usar, los especialistas, obviamente, para que tengan vigilancia remota de los equipos informáticos. Sí, así como lo estás escuchando. Si yo les doy herramientas de este tipo a la Agencia Federal de Inteligencia, supuestamente tienen que hacerlo con una orden judicial previa para que tenga validez legal. Justamente, la Agencia Federal de Inteligencias no te dice si lo usó o no lo usó. Eso es información de inteligencia. Entonces, claro, sería ilegal. Sí, tenés razón, no lo podrían usar en un proceso judicial. Tenés razón. Ahora, la trampa es, yo te aviso, señor juez, que tengo esta información, por favor, deme la orden para escucharlo los 30, 45 días, que para interceptarlo, escucharlo, lo que fuere, que seguramente esto va a volver a pasar. Entonces ahí torno esa evidencia obtenida de forma ilegal en una nueva evidencia con orden judicial legal. Esta es la trampita que se quería hacer para tener esas herramientas de espionaje a la utilización de interceptación de llamadas, de comunicaciones, y decir, bueno, acá vamos a blanquear esta información que tuvimos a través del software Pegasus. Y bueno, Rodrigo, ¿qué pasó? Bueno, mira, lo que pasó es bastante sencillo. Nuestros legisladores dijeron, este software que van a usar si nosotros implementamos la modificación del Código de Procedimiento Penal, lo van a usar para escuchar o espiar o intervenir comunicaciones de la oposición. Y por eso no lo vamos a aprobar. ¿Cómo? ¿Cómo de la oposición? Esto no es la oposición. Acá hay personas. Nos van a escuchar a todos. Nos van a investigar a todos. El riesgo es de la población. Vos no legislás para la oposición. Vos legislás para el pueblo. Bueno. Nuestros legisladores dijeron con este fundamento de que este software iba a estar investigando, espiando y demás a la oposición, dijeron que no. Que no se iba a reformar en este punto, en las nuevas herramientas de investigación tecnológica, a las personas. O sea, quisieron hacer algo, pero hicieron otra cosa y le salió, digamos que medianamente bien, porque se legisla para el general de la población. Estos son temas que van a terminar yendo hacia futuro. Uno cuando habla con distintas personas que se dedican pura y exclusivamente a la investigación de delitos, de investigaciones judiciales, investigaciones de pericias informáticas, de evidencia digital y demás, te dicen, mirá, para nosotros sería fundamental poder intervenir comunicaciones, intervenir llamadas, conexiones de internet, ver qué están haciendo, porque hay pornografía infantil, los chicos, hasta alguien que piense en los chicos. Y bueno, no es tan difícil, es implementar la ley que ya hay. Lo que sucede es que la interceptación de comunicaciones, así como la conocemos, en el ámbito legal, internet no deja de ser telecomunicaciones. Nuestro código de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Nación permite la intervención judicial de las comunicaciones. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si son telecomunicaciones, son escuchas. Sí, hoy no hay más comunicaciones telefónicas cableadas. Ahora son VoIP. ¿Qué es VoIP? Nosotros creemos todavía que hablamos por teléfono como siempre. No, son comunicaciones vía internet todas. Entonces, ya no se puede poner el viejo parlantito y un cassette y te escucho. Hay que hacer una intervención electrónica de la comunicación y con eso se resguarda y con eso se hacen un montón de cosas. Entonces, estamos interviniendo telecomunicaciones. Y claro, todas son a pedido judicial y deberían tener el resguardo correspondiente. Ya sabemos que muchas veces salen a la luz algunas llamadas, algunas comunicaciones. Esto es completamente ilegal. No tiene ningún asidero y va a haber mucha gente que tiene que responder por eso. Pero a lo que hoy nos compete es, ¿cuánto tiempo puedo tener yo para intervenir? Yo, juez, designar a alguien, que a una fuerza policial, lo que sea, para que interfiera estas comunicaciones y las resguarde. Bueno, tenés 30 días. O sea que yo a X número lo puedo escuchar 30 días. Obviamente tiene que ser un motivo fundado. No puede ser un motivo de por qué pintó. No. A ver, tiene que ser un motivo fundado. Hay una investigación previa donde, bueno, este número probablemente cometa X delito. Entonces lo estoy investigando porque tengo serias dudas de que va a cometer un delito. Serias posibilidades de que cometa un delito. Entonces ahí sí uno puede estar diciendo, a este sí lo voy a escuchar, voy a intervenir sus comunicaciones, está en un momento donde puede peligrar la vida de alguien. 30 días, no conseguí nada. Bueno, si sigo con el motivo fundado me pueden ampliar 15 días más. O sea que en 45 días tengo un montón de evidencia para analizar y para ver y para decir, a ver con quién habla, quién lo llama, de dónde viene, cómo es su tráfico de internet, a quién le mandó mails, usa cifrados, qué número de Mac tiene su máquina, que es la identificación como el chasis de la máquina, cuántas conexiones tiene por equipo, por bajada, su dirección IP, cuántos equipos se conectan. Entonces tengo un montón de patrones. ¿Para qué necesito comprar un software israelita, pagar un montón de dinero, que todavía no sabemos cuánto es porque la contratación fue por un paquete global? no tener desarrollo nacional. Sabemos que las empresas israelitas tienen ese hermoso convenio con los servicios de inteligencia israelí, donde le dan toda la información a ese gobierno. ¿Qué estamos haciendo? Esto va a quedar en manos de tu enemigo. Va a quedar en manos de tu adversario, tu oponente. O cambia el gobierno, o seguís vos y el que sube no es tan amigo tuyo y lo puede usar en contra tuya. Esto los estados no deben hacerlo, ni por remota idea. Y no, esto es oscurecer todo. Esto es llevar a un extremo una idea, una visión política de cómo mantener a todos sabiendo lo que hacen. Vigilar y después vemos qué hacemos. Y cuando no lo pudieron meter en la reforma del Código Procesal Penal, toda esta gente vino y me dijo, no, pero hay que hacer... Che, pero si ya tenemos tantos días. Bueno, ¿qué es lo que lo frena? Bueno, lo que lo frena es tener el personal capacitado e idóneo para poder estar llevando adelante esta interceptación de comunicaciones para cualquier tipo de delitos que está vigente, que no hace falta cambiar nada, pero se necesita personal para que vaya y lo haga, que esa interceptación pueda ser local. Entonces, ahí es el problema. No tengo la cantidad de gente que lo pueda hacer. Ah, para eso ponemos una máquina, un programa. El famoso solucionismo tecnológico. Con una aplicación, con un programita, yo te resuelvo la vida. Yo te instalo este programita y te curo el cáncer. No, no funciona así. Lamentablemente no funciona así. Lo vemos todos los días y ahora en las novedades vamos a estar viéndolo. Así que esto va a seguir porque... Yo, sinceramente, estoy detectando un montón de cosas que quedan para el gobierno siguiente de implementación tecnológica en investigaciones, en escuchas, herramientas de vigilancia y demás, que yo no sé cómo va a ser, si cambia el gobierno, cómo va a ser la siguiente oposición para decir, no, esto está mal. Ah, pero si lo compraste vos. ¿Con qué cara? A ver, vamos a cambiar un poquito. La década ganada no pudo decir nada cuando se amplió por decreto Cibios el acceso a los datos biométricos de todos. ¿Por qué? Y porque Cibios fue hecho por decreto. Entonces, como uno hizo las cosas mal en ese momento, cuando el otro las hace peor, no dice nada o mira para el costado, porque el origen ya viene malo. Vamos a ver qué hará la próxima oposición. Novedades. Y ahora, como les dije, vamos a estar yendo con las novedades de esta semana, que no son pocas y la verdad que se las traen bastantes. A ver, la primera novedad: protección de datos versus interés público. La Agencia Española de Protección de Datos determinó que el interés público de informarse está por encima de la protección de datos personales. ¿Qué lo qué? Bueno, la cuestión es así. Un estudiante no quería que sus calificaciones, sus notas, se encuentren en la web de la universidad. Ya entrabas en la universidad, fulano, dos. Dado que su trabajo final de maestría se encontraba allí junto con su calificación correspondiente. Entonces, cuando introducía en cualquier buscador, el que más te guste, el DuckDuckGo o el que quieras, su nombre o correo electrónico, obtenía como resultado la información de la universidad. La estudiante le reclamó a Google, quien le respondió con un categórico presenta relevancia o interés público. Y la Agencia Española de Protección de Datos de España le dio la razón. Esto a mí me encantaría que pase acá y que la Agencia de Protección de Datos Argentina le diga no, mirá, esto es interés público, las notas y sí, sí. Este, estaría lindo, habría que ver qué es lo que diría nuestra querida agencia que ya va a cambiar, ya va a cambiar. Vamos con la siguiente noticia. El despiadado sistema de entrega al día siguiente de Amazon. ¿Qué es esto? Bueno, mira, Amazon tiene muchos negocios. Uno de ellos, que fue el primero, es el tema de portal de ventas. Ahora, cuando dijeron portal de ventas, dijeron portal de envíos. Cuando dijeron portal de envíos, se encontraron que Hay un mercado de entregas al día posterior de la compra para los clientes premium estadounidense. Y para ello Amazon invirtió $800 millones que va a eliminar la competencia de los comercios locales. Porque vos ibas y te entregaban el paquete al otro día. Vos ibas a la casa de electrodomésticos y te comprabas X cosa y te lo llevaban a tu casa al otro día. Bueno, ahora Amazon puso un sistema donde vos comprabas a través del portal de ellos y te llegaba ese producto al día siguiente. Hasta ahí estamos bárbaros. Es un servicio hermoso. Claro, el problema está con las sacudidas de problemas legales que se están viendo por las empresas tercerizadas con las distintas demandas laborales. Porque los choferes de esos camiones, combis que llevan los productos, tienen condiciones y plazos de entrega inviables con la vida humana. ¿Cómo, Rodrigo, inviable es un chofer? Bueno, hasta hacen pis adentro de la van porque no llegan con el tiempo. O sea que manejan 24 horas y si no manejan 24 horas, no llegan y no cumplen y los despiden. Entonces, ya suman, escuchen esto porque es fuerte, ya suman 6 muertes y más de 100 accidentes registrados como resultados con los litigios correspondientes. Donde Amazon sigue la doctrina de la responsabilidad es de la empresa que tercerizamos el servicio de transporte y no son nuestros empleados. A ver, si eso pasa en Argentina, supongamos que nuestro portal de compras hace esto y tiene 6 muertes con 100 accidentes y demás, y esa empresa dice, no, no, no, la responsabilidad no es nuestra. Nosotros no tenemos ningún servicio de transporte. No son nuestros empleados. Bueno, hay algo que se llama ley contrato de trabajo, que esos empleados son dependientes de la principal. Es decir, que la LST, su artículo 30, si no me equivoco, 29 o 30, son justamente empleados de la misma empresa. Entonces, los juicios laborales de esos trabajadores que se encuentran en condiciones inviables con la vida humana, son también empleados de Amazon. ¿Qué es la Neuralink? Alan, escucha esto, ¿eh? Neuralink, te va a poner los pelos de punta. La empresa de Elon Musk destinada a conectar los cerebros humanos con máquinas. Los cordones neuronales son las conexiones que utilizan entre personas e inteligencias artificiales. Y ya afirman que realizaron un algoritmo que descifra palabras a partir de nuestra actividad cerebral con tiempo real. El ojo de la tormenta es la privacidad. Esas personas neuroconectadas, dado que los pensamientos son el último refugio, como estoy hoy, de nuestra intimidad. Ustedes piensen, una persona que le salen cables como redes neuronales, que se conecta a una inteligencia artificial y la va alimentando todo el tiempo y que le reconoce las palabras en tiempo real. O sea que si uno piensa algo, la inteligencia artificial dice, ¡ah, pensaste en esto! Bueno, ese es el tema, justamente. Nuestro último refugio de nuestra privacidad, de nuestra intimidad, de nuestro derecho a estar con uno mismo, está siendo vulnerado. ¿Y qué es una peor? No solo Elon Musk se encuentra en este tipo de desarrollos, sino Facebook también tiene un proyecto denominado Building Eight. Hacen exactamente lo mismo. Buscan ver qué cuernos está pensando esa cabecita loca. Entonces ahí vamos a estar diciendo, che, y si empezamos a darle un poquito de bola a la privacidad, a la intimidad y todo esto, ¿cómo hago para cifrar mis pensamientos, para pensar yo solo? Bueno, vamos a ver que hay un montón de cosas y ya va a empezar a existir distinto tipo de tecnología que nos va a permitir poder seguir estando con nosotros mismos. Ah, esta me encanta. Los monopatines robados. Hace unos meses, distintas empresas de alquileres de monopatines comenzaron a operar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de expandirse a todo el país. Pero como ya pasó en nuestro querido México, que ya lo nombrábamos hace un ratito, los robos no se hicieron esperar. Claro que los monopatines tienen un GPS y pueden ser localizados sin problemas. Bueno, esto pasó. Y la cámara del crimen ya revocó el sobreseimiento de dos personas que habían robado dos monopatines. Muchachos, los monopatines vienen con GPS. El GPS te localiza. Si no le sacas el GPS, bingo. Esto parecería un ABC. Bueno, la cámara del crimen ya revocó el sobreseimiento de dos personas. Esto en México, la empresa terminó yéndose. Dijeron, che, me están choreando todos los monopatines. No, me conviene acá. Y se fueron. Y ahora sí, algo que uno puede decir, qué buena noticia, Facebook aumenta el nivel de privacidad, las opciones de privacidad. Bueno, es Facebook, o sea, viene con un puñal bajo el poncho, diría un amigo. El sistema de escaneo facial predeterminado a nivel mundial dejará de serlo. Pero no ya, no ahora, sino en unas semanas. ¿Cuántas? Y unas semanas. Se implementará un sistema de configuración de la privacidad de los usuarios donde si tenés activado el sistema de reconocimiento de Facebook, que ya viene todos, te informará que subieron una foto tuya, aún sin estar etiquetado. Esto ocurre luego que desde el año 2017 Facebook implementara un registro biométrico de todos los rostros de las fotografías que son subidas a su plataforma. Ah, yo no estoy en Facebook. Sí, pero si subieron una foto, ya estás en Facebook. A eso va apuntado. Y luego de recibir una demanda global en el mes de agosto pasado por incumplir con los derechos de las personas que no suben esas fotografías o que no utilizan la red social. Pero será no ahora. Serán unas semanas. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar Latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Escuchando La Colectiva 102.5 FM. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Bien, y seguimos en Lo Demás es Silencio. Recuerden que puede comunicarse con nosotros a través de Twitter en Lo es Silencio. Y si no, vía mail a lodemasesilencio@raizap.net. Recién hablábamos de todas las noticias, hablábamos de todo esto. Y claro, uno ve cómo va avanzando, va haciendo un montón de cosas, se va explicando, se va contando. Y uno va para atrás y vuelve. Y estas cosas son bastante interesantes, bastante atrapantes. Pero hay que tener una memoria bastante amplia y para eso estamos. Y para explicarlo y para que nos digan, che, esto me gustó, esto no... ¿Cómo era por este lado? ¿Me explicás un poquito más? Me interesaría seguir escuchando esto. Eso, para eso nos pueden escribir, nos pueden llamar a la radio. No hay ningún problema y acá estamos. Y ahora vamos a ver todo lo que son los próximos eventos. La cartelera. Y en nuestra cartelera queremos contarles unas cosas bastante, bastante lindas. Se viene la Eco Party. Ahora el 25, 26 y 27 de septiembre, ¿en dónde? Bueno, como siempre, en el Centro Cultural Conex. Ya están las charlas, ya están los speakers, dentro de poco va a estar también todo lo que es el cronograma de entrenamientos, conferencias y demás, pero ya se viene. Fíjense que hay entradas con descuento, hay un montón de cosas, ya está todo lo que es el eslogan, porque la ECO cumple 15 años, y hicieron, como todos los años, hicieron el concurso para el eslogan, y el eslogan es: con 15 años me hago alta eco. Así que esta eco va a estar bastante movidita, son todas conferencias de tecnología, la verdad que va a estar muy lindo. Este jueves pasado, como anticipábamos, fue otro Admin Birras, fue en Genk, donde dejamos de lado los teclados, la gente de informática, nos mezclamos con todo el mundo, disfrutamos unas buenas cervezas, unos buenos tragos con amigos, charlamos y podemos estar haciendo algo que es hermoso, sociales. Y veníamos hablando hace un tiempo de lo que es Estonia y todo lo que es las conferencias y el call for papers, el llamado a charlas. Cuéntenos, nos interesaría que saber si alguno se postuló, si envió algo, o si están haciendo algún evento, si están haciendo alguna meetup, qué es en lo que están moviendo este tema. Y que nos indiquen: che, Rodri, por favor, danos una mano, decinos, y nombranos, si queremos informar a la gente que venga. Bueno, este es el momento, este es el espacio, la cartelera, para que tu comunidad o lo que vos quieras comentarnos esté en cartelera, esté al frente. Saber dónde vas a estar, dónde vas a estar exponiendo, qué evento estás generando, qué conferencia, qué charla, una capacitación. Nos juntamos a hacer una hackathon, ¿en dónde y por qué y con qué objetivo? Ojo con esto, que a mí me gusta mucho el tema de juntarnos y todo lo demás, pero ojo con las hackathons que te obligan a trabajar gratis. Esas hackatones hermosas que dicen: vamos a programar por un mundo mejor y hacete una aplicación para... Ojo, que no, la hackatón no es trabajo encubierto en negro. No es poner a un montón de chicos a desarrollar ideas para que después la exploten otros. Una hackatón es otra cosa. Búsquenlo. Eso no... Nos están vendiendo otra cosa. Pero si vos vas a hacer una meetup, si querés mostrar tu empresa, si estás buscando trabajo o estás buscando trabajadores en lo que es sistemas y querés estar en nuestra cartelera, este es el espacio que nosotros les damos para que ustedes puedan publicitarse, nombrarse. Estamos acá, somos esto. Vamos a ir con un segundo tema. Vamos a estar, que yo pobre le tiré un montón de cosas. Vamos a ir con Mon Laferte, con su nuevo tema que ya tiene 2 días, con Paisaje Japonés. Es un EP. O sea, salió este tema solo y lo vamos a estar escuchando ahora. Tengo Bien, ahí pasaba Mon Laferte, que este nuevo tema, la verdad que a mí me gustó. No me gustó el disco anterior, pero ya estos dos nuevos sencillos, el que escuchábamos la vez anterior de Canción de Mierda, a mí me gustó mucho, y este de Paisaje Japonés vuelve a esa metodología que tenía antes Mon. Sí, me gusta mucho la música y también conozco un poquito de música. Pero nuestro segundo tema en el día de hoy, justamente, hablaba de pericias informáticas con los problemas legales. Uno puede decir, las pericias informáticas no tienen ningún problema legal. Bueno, sí, ¿qué tal? Somos abogados, le venimos a traer problemas. Y para esos problemas, uno siempre tiene que tener soluciones. Bueno, antes de que tengas esos problemas, vamos a darte las soluciones. ¿Qué pasa cuando uno llega a un allanamiento? Estamos hablando de un oficial, un investigador, un abogado defensor. Llega al lugar y se encuentra con evidencia digital. Bueno, tiene dos opciones. La opción que a mí me gusta, en lo particular, es desenchufar todo, guardarlos en unas bolsas, no apagarlo, mantenerlo como está. Desenchufar todo, ponerlo en una bolsa antiestática, cerrarla con un precinto, numerarla, identificarla, labrar el acta y llevarnos la evidencia al laboratorio para el posterior análisis, previa notificación a la contraparte, para que el abogado se designe, se presente, coloque los puntos de pericia, se designe un perito informático, que ese perito informático ponga sus puntos de pericia, que pueda presenciar luego la apertura de la evidencia con dos testigos, todas las partes estén en ese momento. Bueno, hay otra parte donde a mí no me gusta particularmente, pero hay otra gente que sí le gusta, que es el procedimiento de triage. Llegar a la escena, decir, bueno, tengo un montón de equipos y no sé cuáles busco. Entonces, lo que hago es chequear si hay, qué equipo tiene eso que estoy buscando, ese tipo de archivos que estoy buscando, y llevarme solamente lo que necesito o lo que creo necesitar. Y a mí no me gusta eso, porque uno puede decir, y si me llevé algo que no correspondía y yo creía, pero en realidad no estaba, estaba en el otro equipo, en otro disco rígido, en otra memoria, en otro teléfono, en otra consola de videojuegos, en otro Smart TV. Bueno, ahí hay un problema. Y además, existe otro inconveniente, muy grande, y que es el que a mí, puntualmente, digo, no le encuentro salida. Cuando hacemos un procedimiento de triage, no le estoy dando la chance a la persona que se defienda, que designe un abogado, que designe un perito, que ponga puntos de pericia. Me van a decir, no, pero no es una pericia. Bueno, demostrame que no borraste nada y que no tenés la posibilidad de no haber borrado nada. Porque en definitiva, o de modificado algo, o de ocultado algo, en definitiva lo que estás haciendo es manipular evidencia. Y demostrar esto a ciencia cierta no es tan fácil. Lo que sucede es que en nuestro país tenemos algunos problemas a la hora de iniciar una cadena de custodia, a la hora de hacer una pericia informática, de decir quiénes pueden o no hacer una pericia informática. Entonces, necesitamos que exista normativa sobre esto. Existir existe. Que se cumpla es más difícil. Uno habrá escuchado por ahí las buenas prácticas, las buenas costumbres. Sí, se puede entender de que hay buenas prácticas, hay buenas costumbres. Hay algunos libros sobre pericias en cuestiones legales, hay manuales de buenas prácticas. Sí, Asolín hizo uno muy bueno, la gente de Infolab de Mar del Plata hizo otro. Lo cierto es que hay una normativa ISO, la 27.032, que nos dice cuáles son las buenas prácticas de las pericias forenses informáticas. A la hora de... Luego hay otras donde sectoriza aún más en la política de... la política de cadena de custodia y obtención y adquisición de evidencia digital y demás. Ahora, uno tiene que saber qué es lo que va a hacer. Porque si no sabemos qué libro, qué manual de buenas prácticas tiene cada uno, no podemos saberlo. Esto no pasó de largo. Esto no es que algo que yo estoy diciendo, bueno, se hace esto y ya está. No. Este año, nuestra Corte Suprema de Justicia dio un puntapié inicial bastante grande. Este año, sí. Hizo una acordada, la acordada 17 del 2019. Exhorta a nuestros legisladores ¿a qué? A que promuevan un proyecto de ley que ya está vigente, o sea, que está ingresado, para que lo traten, lo modifiquen, le den vuelta, se rompan los cuernos a la legislatura para hacer lo mejor posible. Ajá, ¿y este proyecto de qué va? Bueno, el proyecto va de cadena de custodia. ¿Qué es esto de cadena de custodia? Bueno, ¿se acuerdan esto que yo le decía? Cuando llegan al lugar, desenchufan, apagan. No, desenchufan, le sacan la batería. ¿Sí? No power off. Desenchufan. Lo ponen dentro de una bolsa antiestática. Lo numeran y generan un acta. Bueno, esa acta es el inicio de la cadena de custodia. Lo aseguró X persona con un número tal, en tal bolsa, un equipo de tal marca, tal email, tal modelo, de tal color, se resguarda bajo este número. Llegan al depósito judicial, policial, lo que sea, entregan esa evidencia, lo recibe la persona y... Recibo tal teléfono, tal marca, tal equipo, tal color, tal email, tal identificación de serial. Esa cadena de custodia, y obviamente el horario, esa cadena de custodia nos va a permitir que la evidencia tenga integridad. Que sabemos que está identificada, que sabemos que no ha sido manipulada. Nos va a dar un resguardo de ese proceder. De esa pericia informática. Esto es tan grave que no se estaba empezando a usar, que no se hacía, que no... Sí, se hacía, se hace, se va a seguir haciendo, pero hay que unificar criterios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo colocar una bolsa antiestática que una bolsa de papel madera, que una caja, que una jaula de Faraday, como nos explicaba Fernando hace unos días. Cambian esas cosas. ¿Cómo lo vas a numerar? Y lo voy a numerar con un precinto tal. Ah, pero ese precinto ya se sabe cómo abrirlo. Y la bolsa, ¿cómo lo vas a dejar? ¿Llena de aire? ¿Sin aire? ¿Le vas a hacer un agujerito? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, esas cosas están tratando nuestra Corte Suprema de Justicia. Está queriendo que comience a tratarse ese proyecto de ley. Obviamente no va a ser este año, ya es una cuestión sabida, más cuando ese proyecto de ley que está en el Congreso está promovido por Urtubé y Guastavino, donde son legisladores que ya sabemos que hoy por hoy son opositores y que el Congreso está con muchos problemas, prácticamente no funciona en cuanto a, lógico, el tratamiento parlamentario. Estamos en esto que es muy difícil, que vamos muy despacio. Este es el primer problema que hay en cuanto a las pericias informáticas. También hay que contarles que IRAM, el famoso Instituto de Mediciones, se está haciendo una adaptación de esa normativa ISO 27.032 a una medida IRAM. El Copitec, que sería algo así como el Colegio de Ingenieros y Técnicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la gente de IRAM hicieron una comisión de pericias forenses y están haciendo este trabajo. No solo los peritos y técnicos, sino también hay fuerzas de seguridad y también estamos los abogados, que somos varios, por suerte, que trabajamos en esto, que vivimos de esto hace muchos años, algo entendemos. Algunos, como yo, somos también técnicos, otros son investigadores, y esperamos que ese trabajo llegue a ese proyecto de ley que se está tratando en el Congreso, cuando se traten comisiones y demás, o cuando se traten tablas. Deseamos ser partes de ellos y ver qué es lo que está pasando. Esto obviamente es el inicio de esto que son las pericias informáticas, y más en radio contar esto es bastante difícil para llegar a comentar a un nivel que entendamos todos de qué estamos hablando, pero lo vamos a intentar. Esto es un inicio, así que vamos a estar continuando y seguramente vamos a hablar con muchos amigos que saben muchísimo más que yo sobre cuestiones técnicas y sobre cuestiones legales también, porque siempre uno aprende de todos, y vamos a seguir con esto. Ahora vamos a ir con otra canción más, esta vez de el grupo Pereza, junto con Enrique Bunbury. Como lo tienes tú, del disco Los Amigos de los Animales, del año 2006. Soy como tú estás, soy como te sientas, soy Satanás, soy la cenicienta, soy una bala, soy un tirano, soy malo, malo. Soy un aprensivo, me sigue la enfermedad, soy un tío vivo, soy un tipo de verdad, soy caro cuando hay vicio, soy igual desde el principio y hasta el final. Es lo que tengo, es lo que hay, tengo una paja mental que ya no sé de qué va. Un día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. De mis cosas vivo siempre a tu lado sin estar contigo. Es una deuda que nunca pago, soy un vago, vago. Soy un torbellino, nada me puede parar. Soy un fugitivo, todos me quieren cazar. Soy fácil y lo admito, soy igual pero distinto. Y hasta el final es lo que tengo, es lo que hay. Tengo una paja mental que ya no sé de qué va. Ya quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Sí. noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Como lo tienes tú. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Como lo tienes tú. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Pero compartir no es inmoral, es un imperativo moral. Solo aquellos que están cegados por la codicia se negarán a hacerle una copia a un amigo. Aaron Schwartz. Y seguimos en Lo Demás es Silencio, son las 20.05 ya. Estamos entrando en la segunda hora del programa. Teléfono, Rodri. Y como ya veníamos diciendo, tenemos llamadito de teléfono. En línea lo tenemos a Jorge Abreu. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, todo bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo, por suerte, acá ya empezando la segunda hora del programa. Y sí, estuve escuchando, muy interesante el tema de Cibíos y lo de Pegasus, es todo un tema eso. Y lo vamos a seguir tratando, dado la coyuntura de que, bueno, hay posibilidades de que cambie el gobierno y hay herramientas que de un gobierno pasaron a otro y de este van a volver a pasar a otro probablemente. Y vamos a seguir hablando del tema con mucha gente. Es una de las ideas que tenemos para continuar en todo lo que es entrevistas de la segunda hora del programa. Pero hoy, sinceramente, estábamos muy, muy, muy incrédulos. No lo podíamos creer. Decíamos, ¿cómo es esto? ¿Cómo que Wikimedia va a estar haciendo un evento hermoso? Y dijimos, ¿a quién podemos llamar para preguntarle? A Jorge. Jorge, bueno, ¿qué es lo que van a estar haciendo Wikimedia? Contanos. Bueno, antes que nada, gracias por acordarse y nada, súper interesante acá salir a hablar con ustedes de algo que me apasiona tanto como Wikipedia y Wikimedia, sobre todo con los temas tan serios que tratan ustedes. Gracias. Te cuento, les cuento. El 12, 13 y 14 de septiembre, en el espacio de la memoria de derechos humanos, vamos a hacer lo que se llamó Conferencia de Derechos Humanos en Entornos Digitales. ¿Sí? Es una conferencia en la que va a haber un panel de apertura, por ejemplo, en donde van a participar el juez Rafecas, Bea Usaniche, conocida por Vía Libre, Lucas Fauno de Agencia Presentes, van a haber un montón de paneles de libertad en tiempos de desinformación, de seguridad de Internet y derechos humanos, de género, diversidad e inclusión en Internet, y después otros paneles con talleres relacionados con derechos humanos y los proyectos de Wikimedia, y bueno, y de cómo desarrollar proyectos educativos. A ver, ¿cuál es? Sí. Si entendemos bien, ¿qué es Wikimedia? Para la gente que nos está escuchando por primera vez, Jorge Abreu de Wikimedia nos está contando de una conferencia el 12, 13 y 14 de septiembre en Avenida del Libertador 8151. ¿Qué es Wikimedia? Bueno, yo soy vocal en la actual comisión directiva. Wikimedia en Argentina es una asociación sin fines de lucro que actúa como brazo de la Wikimedia Foundation en Estados Unidos, que es la fundación que se encarga de gestionar y mantener los proyectos de Wikimedia. Entre ellos, el más famoso es Wikipedia, que se dedica al conocimiento libre y a tratar de liberar información relacionada y procesada para que la gente pueda aprender, leer o enterarse de cosas. O sea que, Jorge, vos me estás queriendo decir que Wikipedia integra Wikimedia, ¿verdad? Exactamente. Y que Wikimedia está haciendo esta conferencia con distintos organismos de derechos humanos y, como bien dijiste, el juez Rafeca, ¿y quién más? Bea Usaniche, Lucas Fauno. Y toda gente que está relacionada con distintas organizaciones no gubernamentales o organizaciones de la sociedad civil que van a estar hablando todos ese tipo de temas, ¿verdad? Exactamente. Todo esto es como una especie de culminación o el pico más alto de un proyecto que Wikimedia Argentina lleva ya más de 3 años trabajando en derechos humanos. El proyecto se llama Wikilesa y a lo que se dedica el proyecto es a editar sobre violaciones a los derechos humanos, y ya lo ejecutamos tanto en Argentina como en México, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela, Paraguay, en donde se va a distintas instituciones, como por ejemplo acá en Argentina el Espacio de la Memoria de los Derechos Humanos. Se abren libros, se escuchan testimonios para saber dónde buscar información, y se editan y actualizan los artículos relacionados con las violaciones a los derechos humanos en estos países. ¿Y pueden existir violaciones a los derechos humanos en Internet? ¿Cómo? ¿Pueden existir violaciones a los derechos humanos en Internet o a través de Internet? Qué buena pregunta. Creo que es más una pregunta para vos que para mí. Y estimo que hay muchos derechos que se pueden romper a través de Internet, sobre todo en hacia personas, ¿no? A ver, sí, se puede, hay un montón. Y los estados a través de Internet pueden generar una especie de estado represor utilizando Internet como herramienta. Correcto, de hecho NSA, los firewalls de China y todo lo demás en relación a la libertad de conocimiento, y lo que fundamentalmente se dedica a Wikipedia es a promover todo esto, como lo que nosotros conocemos como Wikipedia, el derecho a saber. Mira, yo lo tendría que chequear ahora, pero hasta hace muy poco tiempo Wikipedia seguía bloqueado en Turquía, por ejemplo. Ah, mira, ¿y cómo hacen los turcos para acceder, o cómo podrían hacer los turcos para acceder a Wikipedia desde Turquía? Lo que se hace es lo siguiente. Wikipedia, para evitar el tema de que se puedan bloquear o rastrear, los gobiernos puedan rastrear a las personas a través de sus usuarios, tiene una política de que permite las ediciones anónimas, no importa de qué tipo. O sea, no bloquea contenido para que, no sé, por ejemplo, solamente lo puedan editar usuarios registrados o cosas así. Solo se hace en casos muy particulares en donde está pasando algo actual, ponele. Entonces lo que se hace es, de lugares como China o Turquía o otros países en donde nos han bloqueado, y la gente generalmente usa VPN, con las que trata de salir por IPs de otros países. O sea que se conecta a través de una red, modifica su dirección IP para que no sea de Turquía, y desde ahí puede estar accediendo a, por ejemplo, a la Wikipedia. Claro, porque en realidad, ¿qué hacen los gobiernos cuando bloquean contenido extranjero, por llamarlo de alguna manera. Sí. Bloquean los DNS, que son los nombres que después se traducen en las direcciones a las que las computadoras se conectan, o bloquean las IPs, que son los números efectivamente detrás de los cuales corren los servidores de los sitios, como por ejemplo Wikipedia. La manera de poder saltearse eso es usando una VPN, porque las redes de VPN lo que hacen es encapsulan el contenido, o sea, el contenido real al que uno se quiere conectar, y un gobierno de este tipo va a leer que nos estamos conectando a X dirección, cuando en realidad por dentro estamos yendo a Wikipedia, Google, lo que sea. ¿Tenemos un estimado de cuánta gente desde Argentina se conecta a Wikipedia por día, o cuánta gente se conecta a nivel mundial a través de Wikipedia? Sí, son billones. El número exacto ahora en este momento no lo tengo. Lo que sí te puedo decir relacionado con el evento, por ejemplo, es que son muy pocos los que efectivamente editan contenido para que nosotros tengamos el contenido existente en Wikipedia. Creo que en Wikipedia en español son menos de 10.000 los usuarios activos por mes, que hacen más de 4 o 5 ediciones por mes. O sea, todo el conocimiento que nosotros leemos en español en Wikipedia está desarrollado por un grupo muy pequeño de personas, lo cual genera problemas de diversidad en cuanto a ese conocimiento. Y mucha gente no entiende que necesitamos de todos para que el conocimiento sea de todos y no esperar a que un par solamente lo escriban. ¿Y cómo puede hacer la gente para decir, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero ponerme a editar la Wikipedia y tengo material para hacer de sobra. Soy profe de, no sé, X cosa, o sé mucho de X cosa, necesito algún título. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, es muy sencillo. Por ejemplo, si pusimos el ejemplo de profesores, tanto de secundaria, universidad o lo que sea, Wikimedia Argentina inclusive tiene una encargada de educación, que es Luisina Ferrante, y si se comunican, Luisina ha hecho muchos trabajos con escuelas y con universidades para que los profesores puedan integrar proyectos de edición de Wikipedia en el aula. Y si es una persona común y corriente, en el sitio de Wikimedia Argentina también puede encontrar que se hacen talleres. Por ejemplo, hay talleres de edición de género y diversidad, en donde se juntan los martes o los jueves en el microcentro, en las oficinas de Wikimedia, a editar sobre mujeres de las que hay poca información, o de las que todavía no existen los perfiles, los artículos de biografía en Wikipedia. Se hacen todo tipo de talleres. Hubo uno en el Teatro Colón que fue fantástico, que hubo como 200 personas editando sobre la historia del Teatro Colón. Hemos hecho todo tipo de talleres para que la gente pueda decir que es interesante, por lo menos para probar por primera vez. Y después te acostumbras y ya lo haces por hobby, por costumbre. O sea que encima uno puede trabajarlo en el aula, es decir, en los colegios, lo puede trabajar de forma personal en su casa, a través de la web, o también puede estar yendo a distintos eventos que están organizando ustedes. Así es, y creo que vos por ahí vas a coincidir conmigo en que es importantísimo ahora enseñar desde jóvenes qué son estas herramientas que hay en Internet, qué significan, quién genera el conocimiento, quién lo maneja, quiénes tienen acceso a manipularlo. Porque, por ejemplo, cuando yo era chico y todavía estaba la Encarta en los 90, a nosotros se nos enseñaba, la Encarta es una enciclopedia, las enciclopedias están bien, no se equivocan, no tienen errores, estudien de ahí, está todo perfecto, o la Británica, o lo que sea. Y replicar eso hoy en día sería un problema gigante, con fake news, vandalismo en Wikipedia mismo. Hay gobiernos que se dedican a editar Wikipedia. En Chile hace poco salió en un medio muy importante que detectaron que gente del gobierno había tratado de lavar su propia imagen en los artículos de biografía. Acá en Argentina también hubo casos de lo mismo. O sea que, como la Wikipedia se edita y se va haciendo entre todo el trabajo colaborativo de todas las personas en el mundo, hay cosas que siempre se pueden estar mejorando y esa información puede ir variando y a veces puede ser cierta o como no. Entonces hay que cuidar esa información, ese acervo incuestionable de conocimiento, para que sea incuestionable. Si no... Exactamente. Esto funciona como el software libre. Se dice que el software libre es más seguro que el privativo en general, porque cuantos más ojos se están viendo, más probabilidades hay de que puedas enganchar un código malicioso. En Wikipedia sucede lo mismo. Cuanta más gente logremos que lea y edite la enciclopedia, tenemos más gente viendo que no hayan vándalos o otras personas con fines maliciosos tratando de editar la enciclopedia. Estamos hablando con Jorge Abreu de Wikimedia y recién nos contaba que habían un montón de personas colaborando desde un montón de sitios, millones, millones y millones, pero que en español solamente habían 10.000 aproximadamente. ¿Se sabe cuánto hay de diferencia de género? O sea, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres y cuántos transexuales? ¿Se sabe algo? Sí, no. El tema es así. Más o menos estaba siendo 87% hombres, 13% mujeres, los editores. Ahí tenemos un gap enorme de edición. Y con respecto a géneros no binarios, el tema es que hace muy poco recién las herramientas de Wikipedia permitían definir que uno no pertenecía a uno de los dos géneros más populares, ¿no? Entonces, es como que esa información todavía es faltante y esa información recién la vamos a poder tener quizás dentro de un par de años cuando las personas que editan empiecen a completar sus perfiles, porque también hay que entender que como Wikipedia busca esto de que no seas una persona a la que puedan targetear por el conocimiento que agrega, es voluntario. Es voluntario poner tu nombre, es voluntario poner cuál es tu género, es voluntario poner de qué país sos. Yo recuerdo no hace mucho que fui a un evento de Wikimedia donde venía algo así como una editora de Wikimedia, de Wikipedia, y nos decía: yo no soy la jefa de ellos, pero soy la jefa. ¿Te acordás algo de eso? Creo que había sido en el CCC, Centro de la Cooperación. Probablemente Ana, creo que fue. Creo que sí. Puede ser. Ana Torres es la directora ejecutiva de Wikimedia Argentina. Wikimedia funciona igual que la fundación. A la enciclopedia y a los distintos proyectos los administra la comunidad. ¿Quién es la comunidad? Sí. La comunidad es todas las personas que participan dentro de la enciclopedia activamente. Todos los que editan en la enciclopedia, por ejemplo, pueden votar las distintas reglas, votar qué es una fuente confiable, etcétera. Pero para impulsar los proyectos, porque la Wikimedia Foundation todos los años trata de recaudar fondos, el clásico banner que deben haber visto mil veces del fundador Jimmy Wales haciendo ojitos pidiendo dinero, ese dinero todos los años se usa para pagar los gastos de los distintos proyectos, los servidores, internet, los cables, etcétera. Lo que sobra de eso se divide entre los distintos proyectos de desarrollo. Por ejemplo, hoy en día Wikipedia se puede editar visualmente sin necesidad de tener conocimientos de programación. Antes eso no era así. Hace 5 o 6 años era muy difícil a una persona que no sea dada con la tecnología y con cómo funcionan las computadoras enseñarla a editar. Hoy en día es tan simple como editarlo visual como si fuera un Word o un LibreOffice. Y el tema es que lo que sobra después, la pequeña porción que sobra después de todo eso, se divide entre los distintos países que proponen proyectos. Entonces, por ejemplo, Argentina propone proyectos de derechos humanos, porque nosotros tenemos muchas historias de dictaduras y de opresión desde el Estado, mucha información que todavía no es pública, mucha información que está resguardada en algunos libros tirados en alguna biblioteca de alguna dependencia estatal y que la gente no conoce la información. Entonces, Wikimedia Argentina presenta estos proyectos, se envían los fondos y se ejecutan. Bueno, ¿quién se encarga de ejecutar todo esto? Ana Torres, por ejemplo, que es la directora ejecutiva, y después tenemos una encargada de cultura y conocimiento abierto, que es Isabel Bordoy, la educación, que es Lucina, que ya había comentado. Entonces es toda una estructura para poder fomentar estos conocimientos. Ok, entonces estamos diciendo, bueno, tenemos un montón de material, tenemos un montón, un evento de 3 días hermoso, increíble. Jorge, yo quiero ser socio de Wikimedia. ¿Cómo hago para ser socio activo, adherente? Eso, ¿cómo es? Porque ustedes siempre se basan en lo que es donaciones, colaboración y demás. ¿Cómo hago esto? Bueno, para colaborar con el proyecto, obviamente es gratis. Es nada, es entrar a Wikipedia, leer los lineamientos y empezar de cero. Pero si uno quiere por ahí entrar en un grupo de contención y juntarse a los eventos también son todos gratuitos, nunca que yo recuerde se hizo un solo evento que requiera ser pago o algo por el estilo. Uno puede ser socio adherente, que los socios adherentes son quienes nunca editaron o nunca colaboraron en los proyectos y quieren empezar por primera vez, y si no, los socios activos, que son personas que ya tienen usuarios registrados en Wikipedia o lo que sea, y te paga una suma, ¿cómo se dice? Solamente para de voluntad, para demostrar que uno quiere ser socio, que si yo no mal recuerdo son 300 pesos por año, o sea, a inflación de hoy en día es absolutamente nada. Es menos de un peso por día. Sí, creo que la gaseosa de los litros más grandes hoy en día debe estar en los 200 pesos, una cosa así. Así que claramente no es nada y es simbólico, esa es la palabra que buscaba. Y nada, porque como el dinero sale de las donaciones, es, si quieren donar a los proyectos, es, se dona a la Fundación Central. No es necesario, no es nada lo que uno vaya a ir pidiendo plata y nada por el estilo. Bien, estábamos entonces hablando con Jorge Abreu de Wikimedia Argentina, donde va a estar habiendo un evento los días 12, 13, 14 de septiembre en Avenida del Libertador 8151, en la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Va a haber gente como, por ejemplo, la gente de Fundación Vía Libre, el juez Rafecas, Lucas Fauno, Wikimedia Argentina, Venezuela, Chile, Chequeado, Access Now, TEDIC, Derechos Digitales de Chile, distintos capítulos de Wikimedia, la UNESCO, un montón de gente. Me estoy olvidando de alguien, no sé, pero hay un montón de gente, Agencia Presente, de todo. Muy, muy recomendado, muy recomendado para las personas que se dedican o que les interesa el tema de derechos humanos, de derechos en Internet, y de cómo poder expandir el conocimiento, porque la idea también de esta conferencia es converger a todas estas organizaciones que ya vienen trabajando en distintos temas en particular, ponerlas a todas juntas y discutir sobre seguridad digital, libertad de expresión, derechos humanos en Internet, y abrir el diálogo y experiencias para compartir lo que cada una ha aprendido en este tiempo, a ver qué cosas más se pueden hacer y qué cosas se pueden hacer en conjunto. Recién en el separador que tenemos entre horas, nuestra querida Carla Ritrovato nombra frases y de distintos autores, de distintas personalidades de lo que es el ambiente de Internet, y hoy le tocó a Aaron Schwartz, donde indicaba todas las cosas de compartir información y que era bueno compartir información. Y es uno de los creadores de todo esto, de este movimiento, sí. Uno de los ideólogos más importantes. Esto es, sin duda, desde hace muchos años que todos tratamos de compartir la información, de llevarla a todos lados. Recién nombrabas el software libre, hay un montón de eventos, uno se cansa ya de nombrarlos y no podemos creer la cantidad de gente y cosas que van apareciendo y que se van juntando y que van saliendo, y que cuando uno dice, bueno, ya está, Jorge, no hago más nada, viene Jorge y te dice, no sabes, tengo 3 días de eventos y vienen todos estos, y vos decís, no lo puedo creer, no puede ser, ¿viste? Y sí, puede, y pasa, y va a seguir pasando, y es bueno que pase, sí, claro que es bueno que pase. La verdad que yo estoy muy, muy, muy contento de que estos 3 días, con brindis, con cóctel de bienvenida, con un montón de cosas. Y lo que más me llama la atención, que esto sí no, son dos detalles que hay que trabajar a por ello, 87% de los colaboradores en español son varones. Acá hay un problema. Y me parece fundamental esto que le dieron mucha importancia, se ve. En el día 2, si mal no recuerdo, está viendo un panel de género y diversidad e inclusión en Internet. Es decir, hay dos paneles, ¿sí? Esto es fundamental. El día 10 del 9, desde las 12 hasta las 14:15, va a haber dos paneles de género de Wikimedia Chile, Wikimedia México, Fundación Carisma, Periódicas, Agencia Presentes. Bueno, ¿por qué? Porque esto tiene que ser por lo menos mitad y mitad. Y saber, y esto sí es algo que me ganaste de mano, y yo dije, mirá, le voy a preguntar por esto, a ver qué me dice. En años vamos a tener la diferencia de estos géneros no binarios. Vamos a tener información sobre esto, en años. Es que es el problema. A ver, nosotros este tema lo venimos tocando por otro tema relacionado, que es la invisibilización de las distintas mujeres a través de la historia. Y el problema de la invisibilización surge de que al no haber datos, se hace una pseudo confirmación de, okay, no hubo mujeres importantes en la historia, porque no hay datos de que haya habido mujeres importantes en la historia. Y con el tema de los géneros no binarios pasa lo mismo, es, no existen los géneros no binarios porque no tenemos ningún dato de géneros no binarios. Entonces, como la encuesta de CISARMI, por ejemplo, que hace un año creo que recién pregunta el tema de género, orientación sexual, como siempre son todas preguntas opcionales y voluntarias, pero son datos que recién ahora se van a empezar a conocer. Esto es increíble. La verdad que hace poco, cuando empezamos, de hecho, cuando hicimos el primer programa, la primera frase que decía Carla era de Margaret Hamilton. Y era muy, muy, muy curiosa, muy puntual, donde ella, desarrollando el primer programa donde el hombre aterrizó a la luna, se ve forzada a pedir un crédito, algo común, un crédito personal, y le pedían que firme su marido el pedido del crédito. Entonces Margaret Hamilton lo que hizo fue presentarse y decir, che, pará, si mi marido tiene que firmar un firmar para que yo pida un crédito, ¿por qué no las mujeres de ustedes tienen que firmar para pedir ustedes un crédito? Y como muchos no les gustó, le permitieron de que ella, su marido, no tenga que firmar. Es una barbaridad. Para quien no lo sepa, que Margaret Hamilton es una desarrolladora de software muy influyente, que fue la líder del desarrollo del programa de guiado de las misiones Apolo, que era el sistema con el que descendían de la cápsula Orión, el Eagle descendía hacia la Luna. O sea, básicamente la pieza de software más importante de todo el programa espacial. Sin Margaret no había el Día del Amigo, no había un paso grande para la humanidad. A eso nos estamos refiriendo, y por eso queremos que todas estas identidades se sigan ampliando y trabajan por ello. Y estamos muy contentos ya de que pronto Wikimedia Argentina tenga esas estadísticas, duplique la cantidad de mujeres y de personas que están haciendo este desarrollo en Wikipedia en español, que bien tengamos en cuenta que no toda la gente lee en inglés, no toda la gente lee en francés. Muchos leemos en español, nos encanta leer en español, y queremos que la misma o mejor información que está en inglés esté en español. Sí, yo me canso de decirlo, y he tenido muchas discusiones en Twitter al respecto, de que hay mucha gente que dice, no, yo en Wikipedia en español no edito, ni corrijo, ni agrego información, porque para mí la Wikipedia en inglés es la mejor. Y es medio como una forma de decir, bueno, a mí no me interesa que lean y que aprendan, ni que conozcan cosas nuevas, ni los chicos que todavía no aprendieron inglés, ni la gente grande que no sabe inglés, ni la gente que no quiere aprender inglés o habla otro idioma, o la gente que habla idiomas por ahí que tienen menos información en enciclopedias. Recordemos que Wikipedia está también en idiomas originarios de Latinoamérica, pero obviamente no tiene los millones de artículos que tiene Wikipedia en español, y por ahí es gente que aprendió español como segunda lengua en Paraguay, por ejemplo, y el español es su único acceso a la información. Y decir, no, bueno, yo solamente edito en Wikipedia en inglés, es decir, dejo de lado a las 500 millones de personas que hablan español en todo el mundo. Es un acto de discriminación. Sí, claramente. Eso es evidente. Bueno, Jorge, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, que nos hayas dado toda esta información, que nos hayas hablado un ratito con nosotros, y ya nos estaremos viendo tomando una cervecita, sí, en las Admin Beers y las Admin Birras, que fue el jueves pasado, y estaremos en algún evento. Te agradezco muchísimo. Sí, recordemos que el evento de Wikimedia es el día 12, 13 y 14 de septiembre a partir de las 17 horas en Avenida del Libertador 8151, la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Así es, muchísimas gracias a ustedes, genial el programa, yo te dije, me parece súper interesante las cosas que hablan y los temas que tocan, que no se escuchan en otro lado, así que muchas gracias por el llamado, y también espero que compartamos unas birras dentro de poco. A vos, Jorge, nosotros nos vamos a un tema, nos vamos hoy al último tema de la noche de Amy Winehouse, Back to Black, live en 2006. los grandes monopolios mediáticos dejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como "todo tiempo pasado fue mejor". Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Teléfono, Rodri. Bien, no, ya tenemos teléfono. ¿Con quién estamos hablando? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Eco? Bien, acá andamos, esperando. ¿Quién es Eco? A ver, es un querido amigo, un sysadmin. De hecho, lo pueden encontrar en Twitter, en @icmp-0. Y me encanta tu video. Cuando leo, me dicen zurdo de mierda la gente correcta, yo feliz. Hace poco, nuestro querido amigo encontró un par de problemas con los modems de Telecentro. ¿Qué es lo que pasó? Mira, resultó que, digamos, es bastante común en Capital Federal, en ciertas zonas, encontrar lo que se llama Telecentro Wi-Fi Zone, que es básicamente como el Fiber del Wi-Fi Zone, donde vos te logueás con tu usuario, contraseña de Fiber, te lo de Telecentro. Y tenés Wi-Fi gratis. Claro, yo empecé a ver un crecimiento exponencial en el barrio de los access points de Telecentro, lo cual me pareció bastante raro, siendo que no estaba viendo gente de Telecentro colocando access points en la calle ni en edificios. Y un buen día veo que casualmente había un Telecentro Wi-Fi que tenía la misma potencia de decibeles que mi red Wi-Fi personal de mi casa. Entonces digo, una de dos, o me pusieron un access point en la terraza de mi casa y yo no me enteré, o acá hay algo raro. Entonces, lo primero que hago es instalar una aplicación, digamos, que es bastante común en el celular, que se llama Wi-Fi Analyzer, que es para ver las redes cercanas, las MAC address, todo ese tipo de cosas, y noto que tiene exactamente los mismos decibeles de potencia que mi Wi-Fi. Ya lo primero que me hace dudar. Lo segundo que me hace dudar es que el mismo programa ese, a través de la MAC address, digamos, de la red que emite, te dice el fabricante, si es Cisco, Motorola, en este caso es un Sagencom. Y en este caso no decía nada la red que aparecía, que se llamaba Telecentro Wi-Fi, con lo cual era una Mac, lo que se dice una Mac fake, o sea que está, digamos, hecha por software, no es real. Bueno, ante la duda, dije, puede ser, será, no sea, me acerco al modem, apago el modem, y cuando vos apagás el modem, desaparece la red Wi-Fi. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que Telecentro comenzó a reemplazar o adicionar a sus access points de Telecentro Wi-Fi Zone utilizando los modems residenciales de sus clientes. A ver, vamos a traducirlo un poquito al común. El modem que te está dando Telecentro, ¿sí?, no solamente te estaría dando internet a vos, sino que también al resto de los clientes de Telecentro cuando se loguean a través de Wi-Fi Zone. No, peor todavía. Peor, a ver. Porque el Telecentro Wi-Fi Zone te pide el usuario de Telecentro de la sucursal virtual más la contraseña. Este no tiene ningún tipo de seguridad a la red Wi-Fi, o sea, es una red libre, abierta, o sea que cualquiera que pasa por la vereda o el vecino de otro departamento, lo que fuera, pone conectar y se conecta a mi modem directamente. ¿Y vos pudiste llegar a ver con qué dirección IP? O sea, ¿tiene una dirección IP aparte o no? La dirección IP pública que utiliza es distinta a la IP que ellos te asignan a vos, IPv4 y IPv6, utiliza IPv4 pública distinta. Y en vez de ser una red del tipo 192.168, sí, es una red del tipo 10.195, etcétera. O sea que es una VLAN, digamos, en lo que es red, estaría separado de tu red, pero está en exactamente en el mismo módem y sin ningún tipo de seguridad, ni encriptación, ni nada. Es decir, se conecta cualquiera, desde una persona que quiere revisar cuándo viene el colectivo a través de una aplicación, hasta el tipo que ponele de repente está subiendo o descargando pedofilia, por dar un ejemplo. Y todo con tu módem. Exactamente. Que podríamos decir, pero vos le estás dando electricidad al módem que está usando. Ahora, si comparten ancho de banda y después si alguien tiene la capacidad de poder entrar a tu máquina a través de ese módem o, como vos bien decís, traficar cosas que no están copadas, como los, ya sabemos que es un delito, pero tráfico de archivos sensibles. Desde el punto de vista económico, digamos, yo no lo he podido medir, pero, digamos, desde el punto de vista económico tenés un aspecto económico que puede ser menor o mayor, pero sigue, digamos, siendo algo válido, que es el hecho de que vos estás brindando corriente eléctrica, digamos, para alimentar los recursos extra que está utilizando el módem para abastecer a 20, 50, 100, la cantidad de personas que se cuelguen a la red Wi-Fi. ¿Y llamaste? Además de que... ¿Llamaste al Telecentro diciéndole, muchachos, cómo es esto? Estuve más o menos como 12 horas hablando con Telecentro hasta que finalmente admitieron lo que estaban haciendo, porque primero lo negaron, me insultaron, se enojaron conmigo, pasó de todo. Lo primero que hice fue llamar a soporte al cliente, digamos, soporte técnico, etcétera, y me lo negaron, me dijeron que era culpa mía, que yo no tenía por qué meter la mano en el módem, o sea, que era básicamente como algo prohibido, ajá, que esto era culpa mía porque yo había tocado el módem, etcétera, etcétera, bueno. Después de básicamente retarme durante 20 minutos, me pasaron con un supervisor, el cual simplemente se limitó a tomarme mi número de teléfono, me dio un número de reclamo y me dijo que me iban a llamar, cosa que jamás sucedió. Yo seguí reclamando mediante Twitter me decían que no, que eso era porque ellos estaban desplegando una red de Wi-Fi, bla, bla, bla. Le digo, no, esto es mi modem, no, esto no es tu modem, sí es mi modem. Bueno, más o menos unas 8 horas después terminaron admitiendo que sí, ellos hacían esto, pero que no me afectaba en el uso de mi internet casera ni mi Wi-Fi. O sea, dijeron básicamente, sí, lo hacemos, lo estamos haciendo, no lo vamos a deshabilitar, pero a vos no te afecta, quédate tranquilo. O sea, a juicio de ellos no me afecta. Yo me puse a fijar esto, digamos, me puse a investigar esto, porque desde que casualmente aparecieron estos access points nuevos, a mí a veces me pasa que se cuelga, no el módem, pero se cuelga, digamos, la parte Wi-Fi del módem. O sea que en algún punto sí se satura, y sí afecta, pero al margen de eso está toda la parte legal. Sí, la a ver. Parte legal en la cual yo nunca firmé, y tantos otros, digamos, clientes de Telecentro, nunca firmaron que vos pagabas por un servicio que además era comunitario. Justamente, o sea, vos pagás por un servicio donde vas a estar compartiendo internet, o sea, vos pagás tu conexión de X cantidad de megas, que nunca son esa cantidad, y además la compartís con un internet, con un Wi-Fi público, sin que vos te digan, pero el quien lo paga y el que brinda el servicio de electricidad y el que brinda el espacio físico para que eso funcione, el que le alquila ese access point público, ¿quién es? Exactamente. El usuario. Exactamente, es el usuario sin ningún tipo de notificación, ni información, ni posibilidad de deshabilitarlo, y acá viene, digamos, la otra etapa de ese día, que es que cuando yo esto lo publico en Twitter y pregunto, porque yo digo, bueno, quizás soy yo que le está pasando algo, aparecieron un montón de personas con Telecentro diciendo, che, a mí me pasa lo mismo, como lo chequeé. Es decir, me di cuenta que no era yo, que básicamente lo hacen con todo el mundo, todos los que tengan cierto tipo de módem, aparentemente es el Sagencom, que son de los más nuevos, y lo peor de todo es que la función para deshabilitarlo está oculta. Entonces apareció una persona, digamos, que vio, a mí la verdad es que yo pensé que esto estaba hecho por firmware, por ROM directamente, y era, no se podía tocar. Bueno, no, fueron tan torpes encima, o sea, como uno puede confiar en la seguridad de una empresa que hace esto, que la opción para deshabilitarla la ocultaron en la plantilla de la hoja de estilo de la página web, digamos, del administrador embebido que tiene el web server, que tiene el módem. O sea que vos entrando por Chrome, seleccionás la tabla que corresponde a los Wi-Fi de invitado, ponés inspeccionar elemento, y donde está la hoja de estilo que dice, este, digamos, mostrar, donde dice none, se lo borrás hasta que te queda solamente el style, y milagrosamente aparece la opción para destildar los Wi-Fi, que son los guest, que en realidad es telecentro Wi-Fi, ponerle modo oculto, ponerle modo LAN y cancelarlo. ¿Esto o sea, te lo dijeron que, la gente de soporte técnico después de 8 horas? Nadie. ¿Cómo? Claro, eso salió de Twitter. Ajá. Después apareció una persona que me dijo que hace 4 días atrás alguien había publicado algo similar en Reddit, cosa que yo no estaba ni enterado. Y la realidad es que después apareció más gente acotándome que cuando reinicias el módem se vuelve a activar, o sea que eso no es una solución, es algo temporal. Y algo que yo no he podido comprobar, apareció otra persona diciendo que la solución que algunos propusieron, que es poner el módem en modo bridge y poner un router por tu cuenta, tampoco es solución porque ellos desde allá pueden volver a levantar el Wi-Fi. O sea, es como que vos no tenés una solución. Vos no es que decís, bueno, compro un módem, compro un router Wi-Fi por mi cuenta, lo pongo en modo bridge y listo. No, hay una persona por lo menos que me dijo, mirá, yo lo hice y me lo levantaron igual, volvió a aparecer la red Wi-Fi. O sea que lo que recomendamos es cambiar de empresa. Y lo recomendable sería cambiar de empresa o, si existe la vía legal, porque a ver, esto me imagino yo que no es legal, no está en el contrato. Si bien mucha gente me hizo notar que el contrato dice que el módem es de propiedad de Telecentro y está en comodato. Sí, sí, correcto. Es verdad, el módem es propiedad de Telecentro. Y si ellos en el módem quieren alojar, no sé, videos porno, es un tema de ellos. Porque es verdad, es un módem. Pero el módem está en comodato mío y está conectado en mi casa, a mi corriente eléctrica, digamos, y yo estoy pagando por el servicio que da ese módem. El módem no es un aparato inanimado que está dentro de mi casa, está conectado a una red eléctrica y a una red de computadoras, que son las de mi casa. Entonces, ¿qué pasa si alguien accede, digamos, de alguna manera, logra evadir, digamos, la separación, la división de redes que hay, digamos, el subnetting que hay entre una red y la otra, accede al hardware del módem, y una vez accedido al hardware del módem, accede a mi red Wi-Fi hogareña, por ejemplo? Lindo tema para hablar con los chicos del Observatorio de Derecho Informático, ¿no? Porque además hay mucha gente que a mí me consta que son de repente abogados o gente que trabaja, digamos, en investigaciones o periodistas que tienen Telecentro. Entonces ahora pueden estar pensando, che, mirá, yo tengo esto en mi computadora con Windows, con redes compartidas, con Wi-Fi conectado a la impresora, con NetBIOS, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa si alguien sabe todo esto, se planta en la puerta de mi casa, porque además el módem tiene un alcance de por lo menos 80 metros, se planta en la puerta de mi casa y total tiene todo el tiempo del mundo, y termina teniendo acceso al módem y gana acceso a mi computadora? Complicado, ¿no? ¿Qué te parece? Más cuando sabemos que mucha gente de las fuerzas del Poder Judicial, de distintos sectores, entienden de que una dirección IP es una persona. Entonces... Exacto. Genera distintos conflictos cuando uno dice, che, ¿y pero por qué no compartimos la clave del Wi-Fi y la dejamos abierta? Y bueno, como visión filosófica está genial. Ahora, cuando pasamos a una visión legal y cómo está operando, la verdad que compartir el Wi-Fi es un riesgo. Que tenga alguien acceso a tu módem de forma abierta es un riesgo. Que lo haga la empresa es mucho más peligroso. Que usen el mismo módem ya es un problema de seguridad grave. Que lo nieguen, que oculten esto, que no puedas hacer un montón de cosas, es un riesgo muy elevado. Por eso te decía de que sería hermoso poder hablarlo con los chicos del Observatorio del Derecho Informático, porque hay un montón de aristas, hay un montón de cuestiones legales y técnicas. En términos y condiciones, yo me fijé, no hay nada de esto. Además algo que justamente alguien me comentó, que alguien que estudia Derecho, yo no sé si esto es tan así, pero es básicamente, me dijeron, mira, suponete que tu vecino se conecta a esa red Wi-Fi que sale de tu módem, y tu vecino es un pedófilo. Resulta que alguien llama a la policía, o por el número de IP, o por lo que sea, tu vecino cae en cana. Resulta que ese número de IP es un número de IP que sale de tu módem. Telecentro, al no reconocer que está haciendo esto, Telecentro se lava las manos. Entonces, ¿cómo es que salía ese número de IP de tu módem? O sea, mientras Telecentro no diga que hace esto de forma abierta, vos seguís quedando pegado. Lo otro que me dijo es, suponete que Telecentro ante un juzgado, digamos, ante todo el quilombo, diga, sí, mira, yo hago esto, este número de IP es mío, pero no corresponde a este cliente. La pregunta es, ¿cómo sabe, digamos, en una corte, en un juzgado, en lo que sea, cómo sabe si realmente fue tu vecino o fuiste vos que estás usando la red Wi-Fi secundaria de tu casa porque vos sos el pedófilo y que decís simplemente que fue el vecino? Confía en la empresa. Hay demasiados grises en el medio. Sí, sí, justamente lo que hace la justicia es confiar en lo que dice la empresa. No tiene otra posibilidad. Lamentablemente no tiene otra posibilidad de saber si se conectó el usuario X o el usuario Y a esa conexión. Confía en lo que le dice la empresa. Si la empresa le dice blanco, es blanco, y si le dice negro, es negro, porque además no tiene obligación alguna la empresa de prestar colaboración. Bueno, porque yo lo he pensado, digamos, de alguna forma como el VA Wi-Fi, el Wi-Fi del subte, que en tal caso, digamos, vos estás identificado a través de la MacAdress, de un montón de cosas. Pero acá, ellos al utilizar un MacAdress que es fake para brindar este servicio, también es un problema porque es una MacAdress virtual. No existe. O sea, físicamente no existe ninguna placa. No está. La gente nos va a preguntar qué es un MacAdress. Bueno, pero llegado el caso de una pericia, se complica. Sí, digamos, sí. Hay un vacío ahí. Hay un vacío. Hay un vacío grande en identificación de equipos. La MacAdress es la identificación única que tiene cada equipo, parecido a lo que sería un número de chasis. Claro, tal cual. Si uno puede limar ese chasis y ponerle un número ficticio, terminás no identificando el equipo. Entonces ahí generás un inconveniente a la hora de investigar los distintos problemas judiciales o para poder peritar algo, decir, bueno, se conectó este equipo porque tengo este número de chasis de MacAdress conectado. Si lo tengo limado o ficticio, tengo un inconveniente muy grande. Recién nos decía nuestro querido amigo Eco que esa conexión no es la típica conexión a Wi-Fi cuando uno entra al modem 198, 162, 1.1, sino que empezaba con 10. Ahí empieza un poco el problema de todo esto. La verdad que uno de los motivos por los cuales no tendría una empresa que haga esto es las distintas formas de investigación criminal que hay hoy. Y obviamente, a ver, si uno cree cuestiones físicas, va a decir, si yo estoy compartiendo el mismo caño de salida, es obvio que voy a compartir ese caño con alguien. Y si ese caño lo estoy compartiendo de forma Wi-Fi, bueno, estoy teniendo una conexión Wi-Fi no propia, sino compartida, sea de forma virtual o sea de forma real. La verdad que esa división tiene que estar siendo, primero, multada por el ENACOM, porque es el ente regulador, tiene que ser multado por defensa de la competencia y por defensa del consumidor. Más allá de los problemas penales que pueda llegar a tener. Entonces, el inconveniente es innumerable. Eso. Hacer esto es terrible. ¿Por qué? Porque hoy vos tenés la posibilidad de decirle a Telecentro, yo les alquilo esto y el módem es tuyo, lo dejás en comodato, pero el espacio físico de mi mesita de luz, donde tengo el módem, es mío. Y ¿sabes qué? El alquiler sale tanto, como alquilan las antenas. El toma corriente, el UPS, y el medidor de luz, lo pago yo. Como alquilan las antenas en las terrazas de los edificios, o sea, alquilan el espacio de las terrazas de los edificios. Eso es lo que se están ahorrando. Es exactamente por eso es que ellos desplegaron esto, que básicamente se ve que para abaratar costos dijeron, che, y si usamos la conexión de los modem, y dale, total, ¿quién se va a dar cuenta? Bueno, hasta que, gracias, porque la verdad es que esto no lo he visto en ningún noticiero, ninguna revista, nada, gracias a Twitter y que varias gente lo vio, salió de Reddit, porque Reddit también es como un submundo donde la gente, digamos, el común de la gente no lee ni mira. Gracias a que yo lo publiqué en Twitter, mucha gente se dio cuenta y dijo, che, me están haciendo esto a mí, pero así un montón de personas, más todos los que no me robaron, sino que directamente me mandaron un DM diciéndome, che, me está pasando esto. Está bueno que por lo menos la gente lo sepa y sea consciente que está pagando un servicio, que está compartiendo con todo el edificio y con por lo menos 80 metros a la redonda, en el peor de los casos. Lo interesante es que Telecentro no emitió ningún comunicado al respecto. ¿Cómo así lo había hecho, por ejemplo, otras empresas por problemas de seguridad en sus modems, que tuvo un montón de conflictos, que esto, la verdad que Telecentro, lo decimos la empresa, ¿por qué? No porque seamos malos y digamos, vamos todos en contra de Telecentro. No, no, lo decimos porque es la empresa que está afectando todos estos inconvenientes con los servicios a sus clientes. La verdad que es un tema sumamente importante, sumamente interesante. Yo no sé si se da a saber bien el conflicto que estamos teniendo los usuarios de esta empresa, que si bien muchos van a decir, ah, pero tengo internet, no tengo internet, y no, estamos diciendo un problema que es real, está pasando, nadie lo está diciendo, nosotros lo encontramos, lo vemos, lo observamos, identificamos un problema técnico y un problema legal, lo mostramos, lo evidenciamos y esperamos que quienes tengan que obrar en consecuencia lo hagan. ¿La empresa cuánto tiempo te tuvo en el teléfono? Y me tuvo aproximadamente una hora, y bueno, en Twitter me la estuvieron rebotando todo el día, desde las 8 de la mañana hasta que aproximadamente a las 2 de la tarde me admitieron que estaban en el asunto, pero que a mí no me afectaba. Pero mientras a mí me decían esto en privado, al resto de las personas que los entraban a robar y a preguntar, les seguían negando el hecho y les decían que no, que esto era parte de su plan de despliegue de Access Point en Capital. O sea que me lo admitieron a mí, pero porque estuve, la cantidad de horas que estuve mostrándole capturas de pantalla y cosas que ya eran como, escúchame, esto es irrefutable, o sea, es muy evidente. Pero, o sea, evidentemente no hay una actitud de parte de la empresa de, bueno, listo, ya se supo, digámoslo. No, hay un ocultamiento y, de hecho, no voy a decir el arroba ni el nombre, o sea, que si está escuchando que se quede tranquilo. Una de las personas que me habló en el DM era un operador de call center de soporte técnico de Telecentro. Y me dijo, che, estaba mirando todo lo que te pasó, quiero que sepas que nosotros no sabemos, no tenemos ni idea que está pasando esto, y probablemente la persona que te atendió a la mañana, que se enojó con vos o que medio que te insultó, lo hizo porque ni siquiera sabía lo que vos le estabas diciendo. O sea, que lo más probable es que se haya comido un problema porque no supo responderme, dice, y me dijo, nosotros no tenemos ni idea, me dice, y ahora que vos generaste todo esto, está empezando a llamar gente a decir que le está pasando esto, y la verdad es que nosotros no sabemos ni cómo responder y lo pasamos a supervisor. O sea que ni siquiera es que bajaron línea al call center y dijeron, miren chicos, ya está, listo, se dieron cuenta, asumámoslo, digan que sí, y de última nos ofrezcan desactivarlo. No, tampoco. Que sería lo más lógico, decir, bueno, mira, me equivoqué, listo, te lo desactivo porque es un sin tu consentimiento. Y de hecho una persona me comentó que Comcast, por ejemplo, en Estados Unidos, hace exactamente lo mismo. Ajá. Pero vos, como cliente, tenés la opción de deshabilitarlo y la empresa no lo vuelve a habilitar. Queda así. O sea, si vos querés compartir un Wi-Fi porque sos un tipo copado y todo el mundo diga, che, mirá qué buen flaco, le comparte Wi-Fi a toda la cuadra, hacelo. Pero si no lo querés hacer, lo podés deshabilitar. Telecentro no te da esa opción. Es más, si lo solicitás, te niegan en principio que el hecho exista. Y una vez que me lo admitieron por Twitter, tampoco me ofrecieron desactivarlo. Simplemente me dijeron, sí, lo hacemos, existe, pasa, pero no te va a afectar. Buenísimo. Así. Voy a estar siguiéndote, vamos a ver qué es lo que está pasando. Yo te agradezco mucho que nos hayas atendido. Sabemos que no siempre atendés a todo el mundo, así que te agradecemos muchísimo tu colaboración. Y por favor, queremos saber más. Así que te voy a estar siguiendo en Twitter, y como siempre te sigo. Y ante cualquier novedad, por favor avísanos. Y esto obviamente va a estar subido, este audio hermoso, a todas las redes sociales, a todo el programa de streaming y todo lo demás, para que esto se difunda y que se sepa. Yo, bueno, obviamente, les agradezco el llamado, digamos, les agradezco el interés, porque hay mucha gente que hace artículos de tecnología y demás que me sigue, que no se hizo eco de esto, solamente ustedes se hicieron eco de esto, y me parece que es un tema no menor. Y que realmente, digamos, si la empresa de motus propio no admite ni soluciona el problema, evidentemente la gente, digamos, los clientes, la ciudadanía y los medios alternativos de comunicación tendrán que meter presión para que Telecentro diga, bueno, listo, damos marcha atrás o por lo menos damos derecho a elegir, pero no que esto siga pasando, digamos, a espaldas de los usuarios, porque la realidad es esa. Buenísimo. Así que bueno, ojalá que esto llegue a mucho más gente y por lo menos se planteen la duda. Che, me está pasando. Yo de mi parte, toda la gente que tenga algún tipo de inconveniente, duda o quiera saber cómo saber si está pasando, me pueden arrobar, me pueden mandar un DM, yo les voy a responder dentro de lo posible y lo que pueda, no tengo ningún problema. Por favor, repetinos tu arroba. El arroba mío es @ilatinacmp-0. Buenísimo, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y vamos a estar pendiente de esto y ojalá que sí, que nos den un poco de importancia. Nosotros tenemos que ir cerrando ya el programa de hoy, así que te vamos agradeciendo y vamos cerrando el programa. Dale. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Recuerden, nos pueden escribir a @lodemesilencio en Twitter, vía correo electrónico a lodemasesilencio@raizap.net. Nos pueden estar escuchando en Spotify, nos pueden estar escuchando en Radio Cat, acá en La Colectiva también, en el 102.5. Nos vemos el viernes que viene, porque lo demás es silencio. Bueno, arranco. Estás escuchando la...